Autofoto, programa 45, miércoles 27 de julio de 2016. Terminamos el mes, terminamos la temporada. Después de 45 programas seguidos vamos a hacer una pausa durante 4 semanas de agosto. Y vamos a rematar este mes y esta temporada con una autofoto muy especial, porque hoy vamos a hablar de un programa cultural que se emite en Radio 3. Todos somos sospechosos, se emite de lunes a jueves en las madrugadas y su directora Laura González estuvo en Gijón con motivo de la Semana Negra, así que aprovechamos para grabar con ella una charla. También hablaremos de cine con Gabriel Menéndez, que en sus Historias del celuloide nos desmenuzará Contra la pared, película dirigida por Fatih Akin en 2003. Y al final, como siempre, si hay tiempo, pues alguna actividad para la agenda. La música de hoy va a ser alguna de las sintonías que acompañan las secciones de Todos somos sospechosos, y empezamos con la sintonía de entrada de Big Man Butzel, Barry Adamson. Estamos con Laura González, directora y presentadora de Todos somos sospechosos. Muy buenas, Laura. Muy buenas. Gracias. No, gracias a ti por estar en Autofoto. A ti. Y por hacer este ratito, que sé que llevas toda la semana aquí en plena Semana Negra con la agenda muy apretada. Muy satisfecha, por cierto, de estar aquí en Asturias. Sí. Y disfrutando muchísimo. Ha sido una buena semana, ¿no? Joder, sobre todo he comido como nunca. Todo el mundo dice eso cuando viene a Asturias. Eso es verdad. Bueno, confieso que para mí este programa es especial porque es un poco cerrar el círculo, porque es con Laura vamos a cerrar la temporada, en agosto nos tomaremos un descansillo, y con Laura empezamos un poco esta aventura, porque cuando yo empecé a pensar en el programa, en qué quería hacer en Radio Crash, pensé, quiero hacer Todos Somos Sospechosos. Luego adapté el concepto, digamos, es algo más, más general, pero sí es verdad que me sirvió de inspiración. Pues te lo agradezco. Así que me hace mucha ilusión que estés aquí, que Todos Somos Sospechosos y Autofotos se unan. Y somos hasta culpables y todo. Exactamente, no solo sospechosos. Bueno, mi idea es que la gente que no conozca el programa se lleve una noción de qué es, qué se puede encontrar. Vale. Así que, si te parece, empezamos por una introducción, que sí. Es Todos Somos Sospechosos. Todos Somos Sospechosos es, sobre todo, yo digo siempre, un programa de cultura, y esto hay gente que le asusta. Sí. Pero incluso la gente en la que no se siente especialmente atraída por según qué cuestiones culturales, cuando escuchan el programa se enganchan. Claro. Porque intentamos venderla de la manera a la que a mí me hubiera gustado que me la transmitieran. Yo recuerdo muchas veces cuando iba al cole y me obligaban a leer según qué personajes, que sé que son muy importantes para la historia de la literatura, pero que nunca me entraron porque me obligaban. Claro. Tenía que aprenderme biografías horribles de literatos ilustres. Esas lecturas obligatorias. Claro, entonces, a partir de ahí, cuando uno ya crece, ¿no?, a nivel personal, intelectual, pues recuperas algunas de estas obras y te das cuenta de la importancia que tienen. Claro. Y también te das cuenta de la importancia en general de leer y de la cultura. Yo quería hacer algo atractivo, canalla, moderno, simpático, pero que te permitiera aprender y recordar en un momento determinado, pues bueno, pues eso, desde quién fue Hemingway a Baudelaire y, por supuesto, recuperar y recomendar los títulos actuales dentro del mundo de la literatura, pero también del cine e incluso también de la música, ¿no? Porque todo es cultura, hasta el sexo es cultura. Luego hablaremos de ello, sí. Está claro. Y es un programa cultural, pero bueno, centrado, digamos, un poco en lo que es el género negro, de ahí que estés en la Semana Negra. Por supuesto, de ahí que el programa se llame Todos Somos Sospechosos también. Quería buscar un argumento, un leitmotiv, ¿no? Un hilo conductor para el programa. Y pensé que no existía una parcela dedicada al género negro. Además, por otro lado, se me ocurrió pensar que el género negro lo aglutina todo. Aglutina lo peor de la sociedad, ¿no? Lo peor de los valores. Es decir, a través de un supuesto crimen o un supuesto acto delictivo, una supuesta historia oscura, podía hablar de muchísimas cosas. Y luego, aparte, el género negro es seguramente uno de los géneros más cinematográficos por transferencia, y eso me permitía también ampliar. Por otro lado, yo es que quería trabajar en Radio 3, tengo que reconocerlo. Yo formaba parte de la estructura de Radio Nacional de España, de RTVE. Pero tú querías irte a Radio 3. Quería irme a Radio 3, claro. Sí, donde, sí, sí, donde sí. Hay más libertad, donde la cultura es el leitmotiv, donde, sí, donde, bueno, un poquito eres lo que escuchas y eres lo que haces también, ¿no? Entonces justo coincidió con que nombraron director a Tomás Fernando Flores hace, pues eso, 4 temporadas. Yo había coincidido con él en el Sonar y pensé, escríbele y dile, oye, ¿no te gustaría un programa dedicado a los libros y al género negro? Le puse un mail de una línea y media y a los 5 minutos de recibir el mail y me llamó, pensando que me iba a ofrecer un programa para el sábado por la noche de madrugada. Me dijo, vale, uno diario. Uno diario, ala, ¿cómo? Venga. Pensé, ¿quieres decir que voy a leer tanto? Ya. Pero bueno, así empezó todo. Así empezó todo. Bueno, confieso que no sé ni en qué horario es el programa, sé que es de lunes a jueves, pero claro, yo lo escucho en podcast. Menos mal, gracias. ¿A qué hora es en directo? Porque en directo es a las 3. Claro. Se emite, voy a hacer una confesión, no se lo digáis a nadie, en riguroso diferido. Ah, vale, vale, vale. Lo sospechaba, todos somos la sospechosos. La gente no lo sabe, lo estoy desvelando aquí por primera vez. Pero sí es verdad que hay veces que tenéis invitados en directo, llamadas telefónicas, y digo, ¿están llamando a la gente a las 3 de la mañana? No, no, no, claro, no, vale. No, no. Realmente grabamos, a ver, hay piezas que las grabamos pues a las 6 de la tarde, a las 7, a las 8, a las 10, a las 11, a la hora que le convenga al invitado. Luego le damos forma y hacemos una intro, un final, sí, y lo empaquetamos todo, claro, en esas horas intempestivas, pero realmente la mayoría de las cosas las hemos grabado antes. Pues porque la gente trabaja, vive de día, duerme de noche, etcétera, etcétera. Sí. Tengo que decir que los podcasts son una gran ventaja al mundo y permite que toda esa gente que vive de día nos pueda escuchar. pero también tengo que decir que agradezco mucho a los que están de noche, de verdad, camioneros, enfermeras, taxistas, madre mía, sí, profesionales libres que, sí, que simplemente tienen su creatividad en la madrugada, sí, que estén ahí, ¿no? Cada madrugada. Alguna noche de insomnio, confieso que me ha tocado también escucharlo bien. En directo, pero sí, normalmente es a través del podcast. Pero también me gusta porque así las tecnologías están ahí y gracias a los podcasts llego a Australia, Japón, claro, sí, pues toda Latinoamérica, etcétera, etcétera. Es así, es así. Todo este ambiente negro que rodea, digamos, el programa es lo que hace que estés aquí en plena Semana Negra. Por supuesto. Antes de meternos en el programa, quería pedirte tu opinión, porque en Gijón, no sé si lo sabes, hay mucha polémica desde siempre con la Semana Negra. Mucha gente dice que se ha convertido en la feria del chorizo criollo y no sé qué. Algunos todavía defendemos que la Semana Negra es cultura, que tiene un pozo cultural muy importante. Uh-huh. Y precisamente el primer programa que hiciste desde aquí, que fue el lunes pasado, cuando estamos grabando esto, estuviste prácticamente todo el programa hablando de la programación de la Semana Negra, sí, hablando de autores que venían, de presentaciones que hay. O sea, sí hay cultura en la Semana Negra. Joder, o sea, ¿quién dice que no? 160 autores, claro, y ciento y pico actividades, y cada tarde, desde las 5 de la tarde hasta las 10 o las 11, presentaciones que duran solo media hora. Claro. Y tres a la vez. Eso significa que hay un promedio de 30 y pico autores, 50 autores cada tarde. Es muy bestia el tema. Claro que hay noria, claro que hay churros. Yo también me he pegado un paseo por ahí, claro, me he comprado una camiseta que hoy llevo. La parte de la fiesta también. Pero es que no está reñida. El hecho de que sea una fiesta literaria no quiere decir que sea una fiesta aburrida y que no la puedas compaginar con otras cosas. Evidentemente. Y no vas a estar todo el día leyendo y haciendo crítica de libros. Pues tendrás que comer, tendrás que beberte una sidra. Sí. ¿No? Y irte a un concierto. A un concierto, que también es cultura, y charlar con la gente, e integrarte en la ciudad, claro, y pasear por la playa, y eso es lo que lo hace bonito. Sí. Si fuera solo literario, joder, sería muy aburrido. Sí, entonces no vendrías y no repetirías. Bueno, estamos en la terraza del Hotel Don Manuel, que es donde se concentra todo el movimiento alrededor de la Semana Negra, cuando no están en la Semana Negra, y por eso... Acaba de pasar Cristina Manresa, que es Mossu de Escuadra. Anda. Ella, de hecho, es de las únicas... Creo que son 18 demarcaciones en Cataluña para los Mossus, sí, ¿no? Con 18 jefes territoriales. No sé cuál es el cargo exacto, ¿no? Sí. Pero ella es la única mujer y una de esos 18 jefes. Mm. Y viene a dar una conferencia esta tarde junto a Ernesto Mayo, escritor argentino y director, sí, del Buenos Aires Negra. Ah, vale. Sí. Que además son pareja. Ah, vale. Que no se entere nadie. Antes vimos pasar por aquí también a Graciela Moreno, que es juez y escritora negra. Con quien he estado comiendo, es una maravilla de mujer, además. Es curioso porque ayer fue un día muy especial en cuanto a autores que vienen del mundo de la justicia. Hoy mismo está Cristina, que viene de la policía, ¿no? Sí. Pero ayer estaban, por ejemplo, Vázquez Taín es el juez del caso Asunta en Galicia, sí, uh-huh, tremendamente mediático, sí, que también es autor de novelas. Graciela Moreno, que es jueza de lo penal en Barcelona. Estaba Fernando López, que también es juez en Argentina, muy dedicado a gente sin recursos. Y luego, por otro lado, estaba Carlos Quílez, que él es periodista, pero ha sido director de información de la Oficina Antifraude de Cataluña, que ahora está tan en los medios por todo este caso. Sí, ya, ¿vale? Sí, sí. Y es un tipo que ha trabajado siempre entrevistando a jueces, policías y delincuentes para conocer el mundo del crimen desde todos los ámbitos. Y hacían una conferencia dedicada a eso, a la justicia, ley y crimen, ¿no? Sí. Desde ese punto de vista. Y me llamaba la atención la cantidad de autores que hay que vienen de ahí. Sí. Jueces, policías, abogados, también. Policías. Sí, esta semana estaba Rafa Melero, es Mossu de Escuadra. Esteban Navarro no ha venido, pero bueno, también es Policía, sí, Nacional. Pera Cervantes, este año no ha venido, pero vino el año pasado, que también es policía dedicado a temas de delitos informáticos, sí, expertísimo, y también es novelista. O sea, Marc Pastor, en Cataluña es otro Mossu de Escuadra. Hay un montón de gente, sí, del mundo de la justicia, y claro, te permiten verla desde dentro. Claro, claro. Aportando otro tienen, punto de tienen vista información novelas, de primera mano, ¿no? Sí, dentro, sí, claro, y es muy, sí, interesante, sí, lo que ofrecen ellos en la literatura, la verdad. Sí. Sí, sí. Está claro. Vamos, si te parece, vamos a ir metiéndonos en el programa. Vamos a ir descubriendo a la gente que es Todos Somos Sospechosos. Va, en el programa de radio, ¿no? No el programa de la Semana Negra. En el programa de radio de Todos Somos Sospechosos. Gracias. Hay una sección de series. No sé si se llama Realidad o Serie. Realidad o Serie se llama el blog, sí, del colaborador, que es, que es Carlos Digón. Porque no lo actualiza mucho. Es verdad. ¿Verdad o no? Es verdad. Le vamos a echar bronca desde aquí. Vale. no nos va a escuchar, pero Carlos, actualízalo. Carlos Digón, haz el favor. Digón. Es experto en series. Él nunca había hecho, o había hecho radio, pero colaborando en otros aspectos, ¿no? Uh-huh. Él, de hecho, es licenciado en historia, es profesor, creo que actualmente trabaja en el Museo Egipcio, ay no, mentira, en el Museo Olímpico de Barcelona y hace visitas a niños. Es un tipo que tiene una mano en la enseñanza impresionante y que tiene esa afición, que son las series. Y aparte tiene mucha mano explicándolas. Sí, eso sí es verdad. Y es increíble cómo tiene una capacidad de engancharnos. Te engancha a todas. O sea, porque yo todas las que he visto ha sido porque él me las ha recomendado y no ha fallado nunca en ninguna. Sí, es verdad. Y aparte él es una persona tan comedida, tan suave hablando, tan antagónica a mí, que soy todo entusiasmo, pero pasión. Yo desbordo, ¿sabes? Sí, para lo bueno y para lo malo. Soy excesiva. Sí, es verdad que tú estás siempre... Yo siempre estoy ahí por encima, saturando la voz, ¿sabes? Y él es tan comedido, tan perfecto. Pero me encanta, y a la gente lo que más me gusta a mí es que a la gente le encanta. De hecho, es una de las secciones top de este programa. Y además, que es que las series cada vez más retratan el mundo noir. O sea, son una transferencia de la literatura. Es verdad. Absolutamente. Sí. Desde True Detective, da igual, House of Cards, las de las motos, ¿cómo se llamaba? Sons of Anarchy, sí. Cualquiera. Sí. Cualquiera, es puro género negro. Sí, no es que la sección esté centrada en el género negro, pero es que la actualidad de la serie te lleva por ahí. Eso en es. Realidad. O sea, eso es. De vez en cuando, si hacía falta hablar de Modern Family, también hablamos de Modern Family, o de los Simpsons, por supuesto. Pero es que nos llevan hacia ahí, hacia ese tipo de argumentos. Y Carlos nos pone al día de todas las ficciones, nunca hace spoiler, pero siempre nos ofrece las mejores titulares o argumentos para que nos enganchemos a aquella ficción. Es verdad. Y mira que es difícil porque a veces habla de series que ya han terminado y consigue engancharte a la serie sin contarte más de la cuenta. La verdad lo que me cuentas tú es hay unanimidad entre los oyentes. Sí. Tiene una capacidad... Sí, cierto es. Hay otro de los colaboradores al que yo internamente llamo el rey del spoiler involuntario, que es Benjamín Prado. ¡Hombre! Que es el pincha libros. Me hace gracia porque, bueno, es el presenta libros, presenta novelas. Por supuesto. Pero muchas veces termina diciendo, bueno, no puedo contar más de la novela, pero sí diré que quizás el mayordomo no es lo que parece. Y dices, vale, me acabas de destrozar la novela. Sí, con Benja ahí está. Luego a mí me pasa una cosa y es que, claro, yo le escucho, ¿no?, cuando él me vende los libros. Sí. Y de repente me apunto el nombre de ese libro, el título de ese libro y ese autor, y la semana siguiente lo busco y lo pido. Pero ya no me acuerdo de lo que me ha explicado. Con lo cual, esos spoilers, aparentemente spoilers, me sirven para que yo tenga ingredientes que me hagan ese libro atractivo, pero no se me quedan en la memoria. Sí. Entonces, al fin y al cabo, Benja te deja sensaciones de ese libro porque es imposible acordarse. Yo entiendo que haya mucha gente, me lo dicen mucho, hostia, debería explicar un pelín menos. Probablemente sí. Ya, es difícil. Pero cuando te explican solo las tres primeras páginas no te pueden transmitir todo eso que transmite Benja. Es verdad. Y, bueno, a ver, él es un tipo muy mediático, tiene una legión de seguidores en España, es poeta, es comentarista, es recitador oficial, como aquel que dice, acompañante de artistas, escritor, lo es todo, ¿no? Entonces él recibe cada semana muchos libros y a él lo que, ya te digo, lo que más le gusta es recomendar libros, o sea, es por amor al arte casi su participación en Todos Somos Sospechosos. Claro. Pero yo al principio tenía esa inseguridad de pensar, joder, igual explicas un poquito demasiado, limítate, si el libro tiene 200 páginas, a explicar hasta la 40, no hasta la 80, ¿no? Sí. Pero él explica hasta la 100, el cabrón, Sí, lo explica. Hasta la 100. Sí, es verdad. Pero da en el fondo, luego cuando lo lees, lo digo porque yo he hecho ese ejercicio, no pasa nada. ¿No te acuerdas? Aparte no explica todo el argumento, explica anécdotas de las que él se va quedando del argumento y al final no se corresponde a la lectura que tú haces, pero a lo que te transmite. Y alguna vez sí que me he encontrado en una librería viendo un libro y decir, uy, mira, me acuerdo de haber escuchado a Benjamín Prado en Todos Somos Sospechosos, me lo compro. Yo también hago eso. Me lo llevo porque escuché a Benjamín Prado hablar de él en Todos Somos Sospechosos. Hago lo mismo. Es verdad. Reconozco. Sí. Y además tenemos a un profe. ¡Oh, qué maravilla el profe! Santiago García Tirado. ¡Qué maravilla! Que, bueno, me encanta. La verdad es que es una pasada. Cuéntanos lo que hace Santiago. Es maravilloso. da lecciones de... Sí, Santiago lo tenemos los martes, además, sí. ¿No? Los lunes tenemos al poeta Gamberro, luego hablaremos de él. Los miércoles tenemos al Pincha Libros, que es Benjamín Prado, con esa sesión de novela negra. Y él le pone sus músicas. Sí, es verdad. Le busca bandas sonoras o aquello, canciones o discos, sí, que acaben de salir al mercado, sí, y que se adecúen y los pone. También descubro música, gracias a, yo también, gracias a él. Yo también, sí, sí, sí. Y el martes es lo que le llamamos la Escuela de Gamberrismo Ilustrado. Que no sé ni dónde sale el nombre ya, pero ¿ya? Debe salir después de un par de cervezas, seguro, ya no me acuerdo. Pero bueno, es igual, un brainstorming de estos raros, seguro, de madrugada. Sí. En todo caso, Santiago, que de verdad es profe, sí, y que además es de verdad escritor y es de verdad filólogo y sabe muchísimo del idioma y de cómo lo usamos, y es un tipo con una capacidad crítica tremenda y de análisis tremendo, nos da una clase de lengua, como si él estuviera en el cole y fuéramos los alumnos. Pero en lugar de, como ejercicios o como ejemplos, pues ponernos las frases de mi mamá me mima si fuéramos pequeños, nos pone las declaraciones de los políticos. Sí. Y a partir de ahí, pues igual hay que analizar la frase. Pues a lo mejor gramaticalmente o sindácticamente, da igual. Sí, sí, sí, sí. Da igual, pero hace una clase de lengua. Pero, como utiliza las frases de los políticos, y los políticos hablan tan mal... En general, sí. Nos sirve fantásticamente bien de ejemplo para saber lo que no hay que decir y cómo no hay que hablar. Sí. Y además nos enseña a leer entre líneas. Es cuidado, porque cuando dicen esto quieren decir lo otro. Lo entenderemos todos. A ver, en el lenguaje tú vas a buscar piso y te ponen luminoso. Sí. Entiendes que es su interior. Sí. Ideal parejas, entiendes que es pequeño. Pequeño, sí. Pues Santiago nos enseña, sí, eso, a descubrir eso en el lenguaje de la política. Claro. Claro. Sí. Porque aquellos son populistas. Un momento, populismo, vamos a analizar qué pasa aquí. Y te llega el trasfondo del, sí, tema. Sí, sí, sí. Y nos enseña a ser críticos. Y en un momento o unos años tan convulsos políticamente, no está de más que no nos creamos a nadie. Sí. Y que al menos dudemos de todo y los pongamos ahí en plan la palestra diciendo, a ver, no me la cuento. Y más con la época que estamos ahora. Por supuesto, nos han dado material. Sí, vamos. Sí. La verdad es que os están haciendo la sección fácil. Lo tenemos un día a la semana, pero podríamos hacerlo todos los días en Radio Nacional. Casi diario, sí, sí, sí. Además, Santiago últimamente ha hecho alguna entrevista que me ha sorprendido también, porque es verdad, sí, que no sé, es muy me parece bueno. un buen entrevistador. Sí, Santiago es muy bueno, lee mucho, es muy buen profe, es muy buen escritor, es un muy buen, si tuviera más repercusión social, sería muy buen agitador cultural. Mm. Es un tío muy bueno. Yo tengo la suerte de haber conocido a gente muy buena y haberme rodeado de ellos. Tengo, sí, muy claro que la más mala de todos soy yo. Lo tengo muy claro. Es verdad que hay un equipazo. Son geniales. En Todos Somos Sospechosos, eso es verdad. De hecho, vamos a hablar de mi sección favorita, que decías tú que es los lunes. Yo no tengo muy claro qué día va, porque como lo escucho en podcast, a veces lo escucho desordenado. Fantástico. Pero mi sección favorita es Noches en la Tierra. Con Jordi Corominas. La sintonía de los elefantes, ¿no? La sintonía de los elefantes. Noches en la Tierra, así se llama una película. Sí, sí, claro. Que todos conoceréis, que es de Jim Jarmusch. Además, son 5 episodios, 5 capítulos que suceden en la Tierra, en un taxi. Sí, en distintas ciudades. Distintas ciudades, distintas horas de la madrugada. Y bueno, como Jordi es tan gamberro y tan noctámbulo y empezó en el programa haciéndonos rutas de bares por la noche, imagínate, empezó así la primera temporada. Mira, esa parte no la escuché yo, tengo que recuperar los podcasts. De repente decía, si vais por Madrid, ¿qué tenéis que hacer? Tenéis que visitar el bar, no sé cuántos. Solo hablaba de bares. Claro, llegó un momento que le dije, hombre, Jordi, no puede ser que conozcas tantos bares y no puede ser que, claro, solo nos quedemos en Madrid y Barcelona. Entonces, vamos, sí, a cambiar de tema, ¿no? Porque, joder, hay bares en toda España, sobre todo los mejores están fuera, sí, de Madrid y Barcelona, básicamente. Y claro, vamos, claro, a empezar a... No vamos a recomendar solo eso. Claro. Sí. Entonces, aparte, Jordi es un tío que publica muchísimo. Recibe encargos de todas las editoriales para hacer todo tipo de libros, de ensayos, revisiones poéticas, biografías. Es que es una eminencia y tiene solo 35 años, 36. Es increíble. Es el discípulo, aparte de Enrique Vilamatas, declarado hoy por excelencia, que es uno de los mejores literatos del país en estos momentos, sin duda. Claro, yo creía que había que aprovechar más esa mente inabarcable que tiene Jordi, y le dije, oye, pues estas biografías, lo que hablábamos al principio, de estos personajes tan importantes pero que no nos resultan atractivos porque nos los han vendido tan mal, sí, reconduzcámoslos, ¿no? O sea, recondúcelos y muéstramelos como si fueran el superactor de Hollywood. ¿Verdad que todo el mundo se quedaría plantado para saber qué ha pasado en la vida de Scarlett Johansson? Sí, ¿no? Es decir, sí, ¿no? Claro. O de Brad Pitt, igual, o de no sé pues quién. Véndemelo, sí, como si fueran ellos, sí, sí, sí, sí. Y así tal cual. Entonces es maravilloso, porque descubrimos a qué bares iba Sí, Valle-Inclán, Tessa Eliot, sí. Y hemos recuperado, al fin y al cabo, no hablamos de autores que no hayamos leído, sino hablamos de los que seguro que llevamos en las camisetas que lucimos. O sea, encima son los de posturear. Sí, sí. Pues coño, sí, ya que postureas, posturea bien. Sí, por lo menos que sepas de qué estás hablando, ¿no? Y Jordi nos hace eso, nos ofrece la vida y obra de estos literatos, pero también intentamos ver, bueno, a ver, si viviera hoy día, estaría todo el día publicando en Instagram, ¿no? Porque tendría un ego que no podría poner, ¿no? Es verdad que actualizáis mucho. Y lo actualizamos a veces. Sí, sí, sí. Pero al fin y al cabo se trata de transmitir una pequeña enseñanza o algo que se te tiene que quedar de la manera más divertida posible. Porque si solo te digo que Baudelaire nació en el año tal, publicó Las Azules del Mar, murió en el año tal, y se nos olvida, como se nos ha olvidado cuando siempre. Cuando se acaba el literatura. Programa, se acabó, ya. Exacto. Está, sí, no sabes nada. Exacto. Pero sí, cuando empiezas con un feliz año nuevo chino, pues ya te enganchas. Es que está muy loco, Jordi. Claro, las horas que son, tenéis que entender que llega un momento que la cabeza da para lo que da. Es verdad, es verdad. Tenemos también a Xavier Borrell, que, bueno, Xavier hace entrevistas, ¿no? Sí, Xavier es gente el que ha sacado libros, tal. El que lo digo yo, es el Men in Black. Es verdad. Es que Xavier siempre está al tanto. Le apasiona el género negro, le apasiona la literatura en general, la cultura en general le apasiona. Él tiene una web que se llama, en catalán, Propera Parada Cultura, que es Próxima Parada Cultura. Sí. Y ahí entrevista a todos los autores que sacan libro, pero también a actores que estrenan obras de teatro, todo tipo de personajes. Entonces, claro, como él tenía una agenda bastante impresionante, porque se va a todas las ruedas de prensa, no hay un tipo que lea más que Xavier Borrell. O sea, lee todos los días mínimo 3 horas, o sea, se lee 3-4 libros a la semana enteros, de los gordos. Claro, vaya ritmo. Llega un momento que tienes que consultarle a él, ¿no? Al final. Sí. Entonces le dije, bueno, tú que vas a todos sitios, rescátame al menos un autor semanal, ¿no? Y es lo que hace para nosotros, de todos los sitios que visita, de todas las ruedas de prensa a las que acude, de todos los premios a los que asiste, de todas las novelas que le envían, pues cada semana entrevista a un autor para el programa, para que podamos seguir descubriendo de otra manera también nuevos títulos y nuevas historias. Otro de los colaboradores, de mis colaboradores favoritos, es Bill Cole. Joder, parece que sabemos tantos, ¿verdad? Sí, es que... Y todavía quedan. Pero tenemos al amigo americano. ¡Oh, qué maravilla! Mira. Bill Cole, que además es perito. Sí, él es experto en peritaje de arte y libros antiguos. Curiosamente. Y diréis, ¿qué tiene que ver esto con el género negro? No tiene nada que ver, de hecho, pero... En el fondo no, pero mira, Bill lo conocí en mi primer año en la radio. Yo entré en la radio, en general, en Radio Nacional de España, en 2001. Sí. Y en aquella época montamos una tertulia con extranjeros que vivían en Barcelona para que nos dieran su visión del mundo. Teníamos a un pakistaní, que era el presidente de la Asociación de Pakistaníes, bueno, varia gente. Sí. Y a través de una becaria me dijo, yo tengo un profesor en la universidad que habla así muy curioso, tiene un acento muy curioso. Digo, pues tráelo para acá. Y conocí a Bill en 2001. Bueno, vi aquella mente increíble. De otra manera yo no hubiera podido acceder a él. Sabe tanto de tantas cosas. Tiene una capacidad de análisis. Es una maravilla tenerlo cerca y pedirle opinión. Además de que él es licenciado en Harvard, doctorado en Harvard, como diría él. Es verdad. Es una eminencia. Es uno de los pocos... Él es muy prudente, pero realmente... Él es uno de los mejores conocedores de las vanguardias pictóricas rusas del mundo. Dices, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que no hay nadie como él. Exactamente, sí. Él en Arco lo contratan para ver qué obras son auténticas y cuáles son... De hecho, esto no se lo podemos preguntar a él porque es una anécdota personal, pero hubo un marchante de arte que se instalado en Madrid que intentó dar gato por liebre y Bill lo descubrió y ese tipo acabó hasta suicidándose. Wow. Descubrió que era un farsante y que estaba dando por válidas obras de un artista muy importante que no estaban firmadas por él. Él es uno de los pocos que sabe autentificar obras de cualquier cosa. Madre mía. Además, tiene una galería en Sitges, dedicado a libros raros, libros de coleccionista, libros descalificados, libros originales, libros medievales. No, pero es que es una eminencia de tal nivel que es increíble. Entonces yo a Bill le dije, oye, haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Sí, tu charla ahí un rato y ya está. Me lo he llevado a todos los programas en los que yo he estado, siempre. Me ha dado igual. Hemos hablado de arte, hemos hablado de cine, hemos hablado de sociedad. Da igual. Siempre es interesante. Sí. ¿Estés de acuerdo o no estés de acuerdo con él? Y luego, claro, en el programa lo que nos hace es, nos plantea una película muy yankee, del cine americano, nosotros lo sabemos mucho de Yanquilandia, porque hemos visto mucho cine de Hollywood. Pero, ¿qué nos está mostrando? O sea, ¿qué significa que salga un judío en las películas de Woody Allen? ¿Qué quiere decir judío? Yeah. No, no es lo mismo para nosotros que para ellos. Y entonces nos explica muchas cuestiones culturales del por qué las pelis de juicio son como son, por qué hay un jurado popular, de qué es que saben, sí. Por qué allí son tan habituales. Entonces siempre nos está explicando cuestiones de la sociedad yanqui según lo que explica el cine. Sí. Pero es maravilloso. Su padre piensa que es asesor de Obama. Era asesor. Obama le hizo una recepción a su padre cuando le jubiló hace 3 años en la Casa Blanca. O sea, es una eminencia increíble. Sí. A mí Bill me ha traído documentos de cuando se acabó la esclavitud, porque su padre se dedicaba a los derechos civiles. Documentos únicos de Estados Unidos. Bueno, no. O sea, vamos, lo admiro mucho más que a cualquier vamos. Está claro que tienes un equipo alrededor. Me ofreciera el rey una sección y le diría, no, que tengo a Bill. Sí, que ¿sabes? Que tengo a Bill. No, que tengo a Bill. Además tenéis piques de vez en cuando que me encantan. Me encantan. Sí, es que es muy yanqui. Sí, y se creen que han conquistado el mundo ellos. Hay veces que le tienes que parar los pies, es verdad. Son muy así. He de decir que generalmente me pongo de tu lado, pero el otro día hubo una cosa en la que estuve completamente de acuerdo con él, que hizo una comparación así, algo así como entre la homeopatía y la astrología o algo así. Es que cierto. Le dije tú, ¿me estás diciendo que es lo mismo la...? Yo soy de formación técnica, soy de ciencias, no de letras. Muy bien. Y dije, apoyo a Bill 100% en esta historia. Lo entiendo. Lo que pasa es que a veces tengo que hacer de contrapunto también, porque si le diera la razón, nadie me entendería. Claro. Yo soy de por sí, a mí lo que me gusta es llevar la contraria, en general. Tenía toda la razón del mundo, pero es verdad que estamos en un país en el que hay mucha gente que confía ciegamente en la homeopatía y se estudia en la universidad y se dispensa en las farmacias. Sí. Bill le parece algo completamente... Es increíble, sí. Esotérico, sí. ¿No? Y bueno, nos lo explicaba y tiene su razón, las cosas como son. Yo en ese caso he de decir que estaba de acuerdo con él. Tengo tanta suerte con tenerlo, sí. Bueno, tenemos poesía también, los jueves. Sí. Música y poesía malditas. Música y poesía malditas. Cristina Garrote. Empezó como, con la voz de Cristina Garrote. Empezó como una sección que queríamos ir paseando en general por versos y se ha convertido en algo en lo que ya trasciende de la poesía, ¿no? Porque cada vez más tiene relación con la música. Sí, es decir, es verdad. Poesía y música maldita, pero cada vez más son grupos de música que vienen a hablarte de sus vinculaciones poéticas. Me gusta porque así conseguimos acercar la poesía a la gente. Y fíjate tú que estamos en un momento, nosotros empezamos hace 4 años, estamos en un momento poético impresionante. De repente la gente publica poesía. Yo no sé si a través de las redes sociales han tenido Twitter, el hecho de que cualquiera puede escribir en 140 caracteres una frase bonita. Sí. ¿No? Supongo que todo eso tiene que ver. Pero por primera vez la poesía se considera arte popular. Sí. Y eso me gusta que estemos ahí también, ¿no? Cada semana, pues eso, exponiendo versos, recomendando autores. No somos los más entendidos en poesía, ni muchísimo menos. A veces recurrimos a lo mismo, a lo que nos gusta. Sinceramente no puedo abarcarlo todo. Poesía, no, incluso a letras música. De canciones. Hay veces que una letra de una canción es un poema. ¿Por qué no recitarlo? Ahí siempre tenemos dudas, ¿eh? Cristina defiende que sí. Yo siempre defiendo que una canción tiene un ritmo y un poema hablado tiene otro. Hay gente que está de acuerdo con una, con otra. Bueno, pero no está mal generar debate y al menos lo que no está mal es invitar a que la gente lea, decida y tenga su propia opinión. Eso está claro. Sin y si es verdad que son lenguajes distintos, digamos. Exacto. Y sí, bueno, hay algunas que no encajan, digamos, para recitarlas, pero las hay da que... Da igual, pero si hemos hecho que tú te la leas y digas, hostia, qué metáfora más bonita, o creo que sí o creo que no, o esto, pues mira, al menos hemos participado de algo, ¿no? Música y poesía maldita, la noche de los jueves. De los jueves, con Cristina Garrote. La noche de los jueves al viernes, porque teniendo en cuenta que vamos siempre a las 3, sí, eso, tengo ese es problema, verdad. Que el lunes ya es martes, el martes ya es miércoles, y así vamos. Sí, y luego el podcast se publica al día siguiente, entonces lo escuchas al día siguiente. Viviendo yo, a deshoras. Yo voy como 2 días retrasado, siempre escuchando viviendo el programa. Viviendo a deshoras, pero bueno. Siempre, todos los sospechosos, sí. Y como decías tú antes, el sexo también es cultura, también se habla de sexo. Qué maravilla. Con Inma Sust. Qué maravilla, o sea, la adoro. No tiene pelos en la lengua, ¿te has dado cuenta? Es alucinante, o sea, además que tiene un desparpajo, no sé. ¿Te das cuenta? Sí. Yo me pongo roja a veces, menos mal que radio no se ve. Pero la tipa no tiene ningún problema de hablarte de lo que sea polémico, de lo más. Dai, hombre, con deciros que un día, a ver, sexo anal se puso tal cual, ¿eh? O sea, algo de lo que no hablamos nadie, sinceramente, nadie hablamos. Vamos, no sabemos ni lo que es. Si lo sabemos, lo escondemos. Nos lo han contado, ¿no? Nos lo han contado, exacto. Pues ella se puso a darnos consejos, a hablarnos de cómo hay que hacerlo, de lubricantes, de tal, de que no es tan fácil en el mundo de los gays, porque claro, porque para arriba, porque para abajo, si has comido demasiado... Que si las dilataciones... Claro, que si has comido demasiado, pues hombre, no convendría, porque aquello tiene que salir primero, pero con una naturalidad... Sí, es verdad. Joder, es que es perfecta para hacernos teoría de la sexualidad. Claro, hay que decir que Inma Sust, que es una periodista conocida en Cataluña, sí, desde hace muchos años, que ha trabajado en la televisión local, en diferentes radios, la conocemos por su trayectoria. Lleva unos años que ella lleva la gestión de Amantis. Uh-huh. Amantis creo que están en toda España, además. Creo. En todo caso, tienen... No sé si hay tienda aquí, pero bueno, sí, hay web. En todo caso, es... Antes se llamaban, antiguamente, se llamaban sex shop, cada vez más se llaman jugueterías para adultos. Sí. Se reconducen en cuanto a concepto porque dejan de ser algo sórdido. Sí, tenían ese aire... Claro, como... porque se populariza, ¿no? Que todos quieren hacer que todos tengamos interés por satisfacer nuestras dudas sexuales. Y que no pasa nada por entrar en una tienda y comprar un juguete. Exacto, no pasa nada por... comprarte, sí, un juego para jugar con tu pareja, claro, o una peli, un vestido de enfermera o lo, sí, que te, sí, dé la gana, en definitiva, da igual. Sí. Entonces Inma lo que hace es acercarnos a ese mundo desde una perspectiva muy, muy luminosa, sí, casi casi. Te lo plantea con toda normalidad. Joder, tío, pues yo me estoy camando. ¿Cómo quieres que yo haga sexo de esa manera si yo acabo de comer? Y te lo dice así. Y te lo dice así. Sí, sí, sí. Que en realidad es lo que te pasa por la cabeza, pero ella lo dice. Pero ella lo dice. Sí, es verdad. Entonces, que sale una polémica política porque hablan de la copa vaginal y de, no sé, de la copa menstrual, perdón. Ella te explica para qué sirve una copa, cómo se usa, por qué, porque ella la usa. Es verdad. Y quita prejuicios. ¿Y cuáles son las buenas y cuáles son las malas y cómo, claro, se limpian? Entonces yo le empiezo a poner cara de asco a veces, claro. Mis reacciones son, yo soy un poco más conservadora que ella, sí, por desgracia para mí. Entonces yo empiezo a poner caras raras y, Laura, no me pongas esa cara, hombre. Es verdad, a ti no te ha pasado nunca que, a ti no te ha picado, ¿sabes? Y sí, sí, sí, sí, tan natural que tienes que rendirte a sus pies al final. Es verdad que a veces te lo dices, sí. Y algo que es un tabú y que parece que solo pueda tener un espacio de noche y la intimidad, ella lo normaliza y me parece maravilloso. Y encima nos hace regalos. Lo que más me encanta es que nos hace regalos de Amantis, por cierto, podéis consultar la web y ver qué tipo de utensilios hay, desde bandas para taparte los ojos o esposas para atarte a la cama, no sé, a geles de placer, de estos que anuncian en la tele, sí, o simplemente condones veganos, porque los condones se ve que llevan piel de cordero y no sé qué historia, y no sé qué grasa acuerdo, animal, sí, pero, sí, sí, entonces, joder, un vegano no puede usar ese tipo, claro, de condones normales y tiene, sí, que usar condones veganos. Pues ella te informa de manera didáctica, uh-huh, sin ningún tipo de tapujos, y por eso defiendo el sexo es cultura, porque estoy aprendiendo, vamos, de todo. Oye, con un programa diario y con todos estos contenidos, me imagino que hay un equipo de redacción detrás, no te lo comerás tú sola. Sí, un equipo de redacción. Os he hablado de todos los colaboradores, ¿no? Vale. Laura González. Es el equipo de redacción, ¿no? Yo digo que soy la directora y becaria del programa. Vale. Vale. Iba a preguntarte si discutíais en el equipo lo que es negro y lo que es no, pero vamos, discutes, vamos, tú contigo, o sea, misma. Exacto. Vale, pero vale. Es que no solo eso. Inma me deja los regalitos para los oyentes, yo leo los mails, sí, los apunto todos en un número, le voy a otro compañero, oye, dime un número del 1 al 80. El 25, vale, voy al 25, hostia, le ha tocado a este. Lo meto en un sobre, regalo, lo llevo a correos. O sea, esto es así. Te lo comes tú todo. Me lo como. A mucha honra y con mucho placer y mucho privilegio. Que por cierto, es verdad, hay sorteos, no solo de artículos de Amantis, hay también libros y cosas que recibes en la redacción. Hombre, por supuesto, yo todo lo que recibo, todo lo que son libros para entrevistar a sus autores, documentación al fin y al cabo, ¿no?, que recibimos por ser, todos somos sospechosos, lo regalamos a los oyentes. A veces las editoriales nos dan ejemplares varios, a veces no, entonces una vez ya he consultado ese libro, ya he entrevistado al autor, ya me lo he leído. A veces me lo he acabado, a veces no. Tengo que reconocerlo. Porque cada día... Es que hay también mucho, depende, claro. Es que hay mucho material y no puedes asumirlo todo. Pues entonces ese libro, para que tenga más vida, para que no se quede amarillo en una estantería, lo sorteamos. Siempre es muy fácil. Le pedimos a todo el mundo que nos escriban un mail. Uh-huh. Todos somos sospechosos, @rtve.es. Con el libro que quieren, de cada uno de los autores que vamos entrevistando, de los que tenemos en stock. Y simplemente la gente nos escribe, lo sorteamos, eso sí, pues eso, yo misma... Me ha escrito un mail María, número uno, me ha escrito un mail Joel, número dos, me ha escrito un mail Pedro, número tres. Cuando tengo 85 o lo que sean, digo, a ver, voy al compañero sorteo de al lado, oye, dime un número del 1 al 85, me dice el 23, y nada, miro a ver qué le corresponde, mira, a Javi, y le mando el libro. Doy fe que es así, porque, bueno, de que es así no lo sé, pero de que se sortea así, porque a mí ya me han tocado dos. Qué, o sea, que tienes. Sí, es verdad, me ha tocado Xenia, de la colección de Las, sí, Vengadoras. Sí, Las Vengadoras. Y el último, New Pompey, me llegó hace Máximo poco, Carlotto y no Marco acuerdo. Videtta, ¿puede Marco ser? Videtta, sí, sí, sí, sí, sí. Y, sí, sí, sí. Y New Pompey de Horacio Convertini. Correcto. O sea que me han tocado ya dos libros. Qué afortunado. Estamos hablando de libros, estamos hablando de género negro, de literatura. ¿Tú escribes? Bueno, escribo. Se intenta, pero es que es tan difícil. A mí, yo viendo a tanta gente que escribe y que publica, a mí no me parece tan fácil. Eso para empezar. Yo había escrito siempre poesía, pero nunca se me había ocurrido publicarla. Últimamente estoy pensando que igual empieza a ser el momento de, sí. Pero no acabo de atreverme, porque también yo soy un poco crítica con todo lo que se publica, a pesar de que muchas veces no lo cuento en el programa y pienso, libro fantástico, argumento fantástico. Intento no decir si es que es fantástico si no me gusta y si no me parece fantástico. Pero también es verdad que a veces tratas de libros que no te acaban de convencer. Entonces soy muy respetuosa con eso y creo que se publican demasiados libros. Con lo cual tengo dudas de cuál es la calidad de lo que yo hago. A partir de eso y a partir de empezar el programa de radio dedicado al género negro, me puse a escribir otro tipo de cosas. Ya había escrito algunos relatos que tampoco están publicados, pero bueno, es que tampoco forman un libro, sinceramente. Sí. Pero he intentado escribir o he empezado a escribir dos novelas. Una no tiene nada que ver con el género negro y la otra sí. Pero es que me doy cuenta de que no es para mí. O sea, yo para un poli que escriba, pues claro. Pero yo, una vez tengo el crimen, ¿vale? Ya lo tengo todo escrito, tengo todos los personajes, tengo la historia. Primero que me pasa que no sé quién es el culpable. O sea, dentro de mi propia historia, ¿sabes tú? Imagínate. Sí. O sea, tengo que ser mala de narices, porque si no lo sé ni yo. Y luego, en segundo lugar, que tengo que hacer un proceso de documentación que no me parece que vaya a ser creíble teniendo en cuenta que sé tan poco del género. Yeah. A pesar de que he leído muchísimo, no tengo ni idea de cuántos polis llegan a una escena de un crimen. Por ejemplo. De quién marca los límites, a quién dejan pasar, a quién no, de cuándo viene el juez, de quién hace el levantamiento del cadáver, de todas esas cosas. Esas cosas que lees y te parecen tan naturales. Y que en CSI te lo explican. Pero claro, cuando te pones a escribirlo... Ya. Hay una labor de documentación ahí que no... Entonces, ¿y sabes qué pasa? Que no me acaba de llamar tanto la atención perder tanto tiempo en eso. Claro. Entonces, no sé, dentro del género quiero explorar otras cosas. Tengo varios relatos que no sé a dónde llegan, empezados, pero me quedo trabada siempre. Me quedo trabada y como me dedico a otra cosa, que me dedico a la radio, pues no sé cómo resolver y ahí lo he dejado. Ya veremos, ya veremos. Vale, la parte de poesía... Te digo una cosa, de todas maneras, que cuando me digan o gestionen conmigo, yo que sé, una editorial que diga, oye, mira, que te damos el planeta, que son 600.000 euros, entonces sí que escribo, ya te digo que publico. Vaya que si escribes, gano, vamos. Ya te digo que ahí lo que haga falta. Mándame el manuscrito, yo te lo corrijo. ¿Cómo? Si necesitas. Si hay que hacer defen fatal, si hay que hacer que parezca un accidente, lo que sea. ¿Pero esos poemas, una noche de música y poesía maldita? Los podríamos leer, ¿quieres decir? Yo creo que sí. Le daré un par de vueltas. A ver, ya veremos. Enseñárselos a Cristina y que... Ya veremos. Y que decida. ¿Qué planes tenéis para el verano? ¿Se para el programa? ¿Seguís...? Para el verano vamos a intentar hacer cosas más atemporales, ya que en el verano los colaboradores me dicen que se van de vacaciones y que vuelven en septiembre, ya que hay que seguir rellenando con cultura, ¿no?, la programación de Radio 3. Vamos a intentar hacer... otro tipo de cosas, ¿no?, que son más atemporales, y también rescatar eso que acostumbramos a hacer veranos anteriores, que es leer cuentos. Sí. Pues a lo mejor clásicos de la literatura universal de género, desde Poe a Kafka, o Maupassant. O sea, que el programa de verano te lo comes tú más solita. Básicamente, porque... me lo como, me lo digiero como puedo. Y tienes colaboradores y sigues ahí. Vale, así que voy haciendo, así que no prometo nada. Bien. Pues nada, si te parece, para terminar, recuérdanos, yo qué sé, redes sociales, el podcast, donde se puede seguir el programa. Es muy interesante que os bajéis, si no tenéis ya la aplicación del móvil, porque sois aquellos trogloditas y dinosaurios como yo, que yo soy todavía de las que enciende el transistor y voy a ver qué echan en la radio. Escuchar el parte. Exacto, casi el nodo. Pues si sois un poquito más modernos, que os lo recomiendo, hay una cosa que se llama App Store, que creo que sabemos todos lo que está en el smartphone, y ahí te bajas el WhatsApp y todo. Pues también hay una aplicación que se llama Radio 3, tal cual. Y bajándote la aplicación de Radio 3 puedes ir a cualquier programa, siendo a la hora que tú quieras, y no tienes por qué ir al programa de anoche o al que se esté emitiendo ahora, puedes ir al del mes pasado o al del año pasado, buscas por temas, por entrevistas, tanto para Todos Somos Sospechosos como para 180 grados, Hoy Empieza Todo, Siglo XXI, El Séptimo Vicio, Coordenadas o el programa que os dé la gana de Radio 3. Yo creo que es la mejor opción si no tienes un ordenador delante y si no quieres ir enganchado al transistor. Seguro. Lo recomiendo. Y además, está el grupo de Facebook para, bueno, pues para seguir el programa, sí, para estar atento a los contenidos. Eso, claro, Facebook, Twitter y ya está, ¿eh? Porque sí que tengo un Instagram mío, que a veces cuelgo cosas del programa, pero una empieza a confundir lo que es personal con lo que es laboral. Ya sé que no debería, pero al fin y al cabo se diluye todo. En Facebook vamos colgando los contenidos, hay días que nos olvidamos un poco, pero bueno, intentamos estar ahí, ¿no? Hombre, esta semana que estamos aquí en Gijón, todos los días hemos tuiteado desde aquí. Claro. ¿Qué dices? Bueno, es otra manera de estar pendiente de lo que sucede en el programa indirectamente. Por supuesto, es otra forma de generar contenido y de generar audiencia, eso está claro. Eso es. Laura González, Todos Somos Sospechosos, un placer. Oye, muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias a ti por haber salido. No, no, ha estado perfecto. Hay que trabajar en la radio. Nos ha costado encontrar el ratito a lo largo de esta semana por la agenda apretada, pero ¿eh? Sí, es verdad que está. Además, Laura está a punto de coger el avión, así que te agradezco muchísimo que hayas hecho este huequecito. Y a mí por este ratito, muchas gracias. Y nada, seguimos en contacto y seguimos. Siendo Todos Somos Sospechosos. El año que viene nos volvemos a ver y en lugar de tomar un café a ver si me llevas a tomar una sidra, ¿eh? Ya que estoy en Gijón. Eso está hecho. Vale. Hablamos el año que viene. Chao. Vamos a rematar con Bla Bla Bla de Elena Gadel, que pone sintonía a la sección del profe Santiago García Tirado. Escuela de Gamberrismo Ilustrado. Elena Gadel. Gracias, Laura. Intento encontrar el acorde perfecto para decirte que no vale la pena que escribas más mentiras acerca de un mundo llenito de sueños que robas a otros que creen tus discursos mojados de café, bla bla bla bla bla bla. Tu pose de tío serio. Si el humo de tu cigarro es lo menos nocivo que expulsas de tu cuerpo que vive pendiente de afuera, rodeado de algunos que toman contigo café por interés. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Quedáis tú y los tuyos curtidos de engaño y reinando en vuestro mundo de papel. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Adiós, adiós, yo ya me voy. Adiós, adiós, adiós. Las coartadas sospechosas son posibles gracias a muchos cómplices, como Carlos Digón. Yo no estoy en peligro, Skyler, yo soy el peligro. Santiago García Tirado. Yo tengo mucha mala leche, ¿sabes? Como alambre de espinas y meo napalm. y puedo traspasar el culo de una pulga de un tiro a 200 metros. Jordi Corominas. ¿Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado? Ese soy yo. Bill Cole. Todo lo que tengo en esta vida son mis cojones y mi palabra. Y no los rompo por nadie, ¿lo entiendes? Benjamín Prado. Me tiene sin cuidado que no le gusten mis modales. Ni siquiera me gustan a mí. Me hacen llorar en las noches de invierno y me importa tanto que se meta conmigo como que se tome la sopa con tenedor. Xavier Borrell. Sí, yo le maté. Le maté por dinero. Y por una mujer. Y ni conseguí el dinero. Ni la mujer. Cristina Garrote. Yo te quería a ti, Walter, y le odiaba a él, pero... no pensaba hacer nada hasta que tú me hablaste de ello. Tú planeaste su asesinato. Y Inma Sust. Le gustan los juegos, ¿verdad? Me gradué en psicología, forma parte del oficio. Jugar me divierte. ¿Y tú? ¿Te unes a nuestro plan perfecto? Todos somos sospechosos. Le explico una de mis ideas para un crimen perfecto. Usted comete mi crimen y yo el suyo. Con Laura González. Pues eso es sacar lo que quiero a los demás. Lo hago de tal modo que resulta natural. Hablamos de cine en Autofoto. Gabriel Menéndez, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy en Historias del Celuloide vamos a hablar de Contra la Pared. Bir, iki, üç, dört. Bueno, nos gustaría escuchar más rato de la música, pero ya vamos mal de tiempo. ¿Qué nos cuentas de Contra la Pared? Bueno, Contra la Pared es una película alemana del 2004, dirigida por el director turco-alemán Fatih Akin, pues que supuso su mayor éxito hasta la fecha, con la que ganó el Oso de Oro en el Festival de Berlín, la mejor película del cine europeo y bastantes otros premios. La película nos habla básicamente de dos personas que se encuentran en un hospital psiquiátrico porque ambas han intentado suicidarse. Él es Cajit, interpretado por Birol Ünel, y ella es Sibel, interpretada por Sibel Kekili. Él, pues, intentó suicidarse estrellando su coche contra un muro. De ahí viene parte del título de la película. Claro. Y porque, digamos, se ha quedado viudo y, digamos, que tras conocer la felicidad no puede seguir viviendo con ese dolor que tiene tras la pérdida de su mujer. Ella es el estado contrario. Ella es una mujer turca joven y sabe que su vida, la vida que le espera, es esperar en su casa hasta que venga alguien a buscarla para casarse con ella. Como buena musulmana. Como buena musulmana. Claro. Y ella lo que quiere textualmente, según dice, es salir, bailar y F punto, y no siempre con el mismo. Exactamente. Entonces, digamos, pues intenta suicidarse poco para llamar la atención de los padres e intentar salir de esa situación que le espera. Y cuando conoce a Cají en el hospital, pues le propone un matrimonio, digamos, de conveniencia, para que ella pueda luego tener su vida a su aire, como fuera de la cárcel familiar a la que está sometida. Y bueno, no vamos a contar más. No podemos contar mucho más porque tampoco es cuestión de hacer spoiler. Vamos a presentar, si te parece, a los dos personajes con dos diálogos de la película. Uno es él hablando con el médico que la atiende después del intento de suicidio. O no. Y otra es la primera vez que ella se dirige a él. Vamos a escucharlo. Hay miles de formas de suicidarse. ¿Por qué se estrelló contra un muro? ¿Quién ha dicho que quisiera suicidarme? ¿Eres turco? ¿Quieres casarte conmigo? ¿Qué? ¿Quieres casarte conmigo? Déjame en paz. Encantada de conocerte, Chay. Bueno, esta es una de esas películas que es, no sé si denominarla de personajes, porque la verdad es que los personajes son importantísimos en la película. Yo creo que sí, yo creo que es de las películas que yo recuerdo ahora mismo que tiene unos personajes más complejos, que más evolucionan, que más se transforman en otra forma, en otros seres diferentes según va avanzando los años en la película, y que son tan cautivadores que es que te pones de parte de ellos por completo, hagan lo que hagan. Es que él es un desastre al principio, se droga, bebe, tiene la casa hecha una pocilga, pero tiene algo que te cautiva porque lo entiendes. Y ella ves que es que hay una escena que se la, cuando hay un momento determinado que va a un parque de atracciones sola, y eso, de estar sola en un parque de atracciones libre, y la cara de felicidad que tiene, es que te transmite perfectamente lo que te está queriendo contar. Entonces, a mí me encantan esas, bueno, igual que la última película que comentamos, los personajes complicados, complejos, difíciles, y que no son como los demás. Y aquí esta película es que es un compendio de, además que te pone dos personajes que son contrapuestos y que según va avanzando la película se juntan para luego volver a separarse, exacto, en dirección. Sí, se ella se convierte en él, él se convierte en ella. Sí. Y bueno, no podemos seguir contando más. Es que es muy difícil hablar esta película sin destriparla, pero... Sí, de hecho en esa escena que tú comentas del parque de atracciones de ella, que está toda feliz, dos segundos después ya no está tan feliz. Claro. Pero bueno, no podemos contar. Lo que sí es omnipresente y tiene una presencia súper importante en la película es la música. Sí, sí, por supuesto. O sea, de hecho, va marcando como capítulos, en plan traje de griega. Sí, la película está separada en diferentes episodios y cada episodio está marcado por una actuación de un grupo tradicional turco en el puente de Estambul, y que luego un poco le daría la idea a Fatih Akin para hacer el documental Cruzando el Puente, que se dedicó totalmente a la música turca. Y eso, el hecho de estar separada por interludios musicales y eso, que parezca la fatalidad como un hecho prominente de la película, pues nos recuerda mucho a la tragedia clásica griega. Pero de todas formas, la película empieza como un drama, luego pasa a una, parece una que se convierte en una comedia romántica, incluso nos recuerda un poco a la película Matrimonio y conveniencia de Peter Weir con Andy Mazowell y Gerard Depardieu. Pero Fatih Akin, donde en teoría acaba la película de Peter Weir, aquí llegamos a la mitad de la película nada más. Sí, sí, y faltan muchas más cosas que no vamos a contar. Pero sí, aquí digamos no se queda en lo fácil, sino que da tres o cuatro vueltas de tuerca más a la relación entre ellos dos. Para que os hagáis una idea de la presencia de la música, por ejemplo, lo que suena cuando él se estrella contra la pared, no estamos haciendo ningún spoiler porque es el punto de partida de la película, o sea que esto se puede contar, lo que suena es Depeche Mode. Cosas que me llamó la atención de la película es el no sé si llamarlo el realismo, pero sí es verdad que hay realismo mucha descarnado. Violencia. O sea, realismo descarnado. Es dura, no es fácil de ver, te transmite la vida tal como es, no hay ningún edulcoramiento ni nada. Es difícil que te pasen tantas cosas como les pasa a esta gente, pero puede pasar. Sí, hay intentos de suicidio, hay violaciones, hay agresiones en la calle, hay accidentes de tráfico, ya lo hemos dicho, la verdad es que es una cosa descomunal, o sea, es tremenda. Y luego lo que hablamos de la evolución de los personajes, ¿no? A mí fue de lo que más me llamó la atención, cómo empiezan en puntos completamente opuestos y acaban en puntos completamente opuestos, pero porque se han dado la vuelta los dos. Sí, sí, no, y aparte luego técnicamente la película tiene una puesta en escena que es esta misma escena que está sonando la música cuando él debe suicidarse, está tomada con un contrapicado desde el asiento del copiloto, que con la música de Depeche Mode a todo volumen, y es que esa escena se te queda grabada en la cabeza, pero invariablemente. Yo me acuerdo cuando vi esta película, fuimos tres personas a verla, a la sala de cine, y nos quedamos, cuando acabamos, nos quedamos los tres pegados a la butaca, como diciendo, ¿qué ha pasado? ¿Estuvo en el festival de cine esta? Esta sí, estuvo en la retrospectiva, en la retrospectiva que le hicieron en el 2008-2009, cuando estrenó Soul Kitchen. Soul Kitchen. Hicieron la retrospectiva y pusieron todas las películas de él, que esta es la cuarta que hizo. Que es la primera en que trata el tema de de la relación turco-alemana, con los turcos que viven en Alemania, los alemanes que viven en Turquía, las dificultades que tienen las familias turcas tradicionales para acostumbrarse a la vida occidental, y entonces un poco, porque él es el personaje de Haji, es un turco, en realidad es turco, pero reniega totalmente de su religión y de su raza. Sí, sí, él de hecho no habla alemán, creo, o sea, no habla turco. No habla alemán en inglés. Sí. Y sin embargo, ella es todo lo contrario, ella sabe preparar todos los platos turcos porque es como la han educado, y sin embargo quiere pasar a tener, digamos, las dos culturas. Pero quiere también, a la vez, no escaparse de su familia, sino hacerles ver que se casa con un turco para que ellos estén tranquilos, estén contentos. Sí. O sea, que sí quiere mantener también sus raíces un poco turcas, pero quiere también disfrutar de la vida. Que es también un poco lo que habla la película. Al final, la película que nos dice es que hay que disfrutar de la vida porque nunca sabes cuándo se te va a acabar, pero a la vez también nos dice que, bueno, pues que tampoco puedes hacer todo lo que te dé la gana, sino que, bueno, hay que intentar ir, las personas tienen que ir madurando y según las circunstancias de tu vida, pues puedes ir haciendo unas cosas u otras. Yo creo que es lo más, y bueno, también el amor, por supuesto, porque si te das cuenta, él no quiere seguir viviendo al principio porque ha perdido el amor de su vida, y él ya hay un momento también que no quiere, tampoco quiere seguir viviendo porque ha conocido el amor por primera vez, y cuando lo pierde, también, digamos que su vida empieza a entrar en cuesta abajo total y absoluta porque no es capaz de sobrellevar esa situación. Entonces nos sigue diciendo que el amor es un arma de doble filo, te puede hacer sentir la mejor persona del mundo, como le pasaba a ella cuando estaba en la feria, o te puede hacer sentir la mayor, lo que eres lo más bajo de este mundo porque ya no tienes lo que tenías. Repasando un poco la filmografía que hablábamos antes de entrar en el programa, que él es el mismo actor que luego sale en Soul Kitchen. Yo tenía la duda mientras estaba viendo la película, pues bueno, Soul Kitchen es de hace, sí, es de hace 6 o 7 años. Y sí tiene un aire porque es ese personaje desastroso, tal. Obviamente en contra la pared es mucho más el extremo y tal, pero sí que es el mismo actor. Y ella, me dices que sale en Juego de Tronos. Ella salió en las dos o tres primeras temporadas de Juego de Tronos. No lo sé porque yo no veo esa serie, pero... Confieso sí. Que no he visto ni un capítulo. Estamos quedando fatal ahora los dos. Fatal. No lo he visto. Bueno, la sección historias del odio, no historias de la caja catódica, gracias a ti. Sí. Y bueno, ya había empezado como actriz porno en sus inicios y luego, bueno, después de esta película hizo un par de películas más que no llegaron tampoco a muy buen puerto. Uh-huh. Y quitando Juego de Tronos la tengo un poco perdida ahora mismo, y él después de Soul Kitchen tampoco lo he vuelto a ver, y es una pena porque realmente pues sí. Hacen dos actuaciones que de personajes difíciles y complicados y te los hacen, transmiten perfectamente lo que quiere el director con esos personajes. Para el que esté interesado, más o menos esta es fácil de ver, ¿no? Fácil de encontrar por ahí, yo creo, en DVD quizás. En Filmin seguro. En edición sencilla, en DVD ya no la hay, está descatalogada. Hay un pack de tres películas de Fatih Akin que trae esta, Contra la pared, trae Al otro lado, que es la siguiente que hizo, y trae el documental que hizo también a continuación de Contra la pared, que es Cruzando el puente, Los sonidos de Estambul. Trae esas tres películas. Y bueno, se pueden conseguir a un precio más o menos. Es un pack bastante curiosito y son películas que realmente las tres muy, muy buenas. Y os recomiendo además que lo completéis con Soul Kitchen, que también. Sí. Soul Kitchen se la hay en DVD y en Blu-ray todavía hasta estas alturas. Sí, esa es más moderna. Soul Kitchen es más ligerita, pero es muy entretenida. Sí, es más comedia, tal, pero bueno, también no es tan cruda, tan descarnada como él hizo más cruda la última que hizo, que es la del padre, que bueno, en realidad se llama El corte, aquí la tradujeron por El padre, no me preguntes por qué. Y habla sobre el genocidio armenio y la verdad es que la película es bastante, bastante dura, pero bueno, también no llega, yo creo, a la calidad de esta Contra la pared, pero está bastante bien también. Pues nada, hoy hemos conocido Contra la pared y algo de la filmografía de Fatih Akin, por si tenéis curiosidad de ver algo de ese mundo turco-alemán que siempre se mueve un poco. Sí, que ahora está muy de actualidad, además, sí. Todo el tema de los inmigrantes, Turquía, Alemania, pues sigue en plena actualidad. Está claro. Contra la pared de Fatih Akin. Muchas gracias, Gabriel. Vete pensando en la peli de septiembre, que en agosto descansamos. Hay tiempo. Hasta otra, gracias. A ti, hasta luego. La canción que sirve de sintonía para la sección del amigo americano, Bill Cole, en Todos somos sospechosos, es Ain't No Sunshine, de Bill Withers. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know. Hey, I ought to leave the young thing alone. But ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And she this house just ain't no home anytime she goes away. Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. Venga, y para terminar el programa te cuento una cosilla, que es que del 1 al 6 de agosto se celebra en Cangas la Semana del Jazz. Hay conciertos en la Plaza del Bocata, en la calle Valdés Pumarino, todos con entrada libre. Por ejemplo, el jueves 4 a las 9 de la noche tienes Alfredo Morán Trío. Es un trío que surge de la unión de tres músicos, obviamente. De la escena asturiana, Jorge Cambarelli, el batería, Tony Cruz al contrabajo y Alfredo Morán a la guitarra, y van a ofrecer un repertorio basado en temas originales compuestos por ellos mismos. El viernes 5 a las 12 de la noche, Ismael Alcina Quartet. Después de más de 10 años acompañando a distintos artistas del panorama nacional, el bajista gaditano, afincado en Barcelona, presenta su primer disco en solitario, que se llama Bass Life. Sábado 6, también a las 12 de la noche, Jorge Pardo, Francis Posé y Roper. Francis Posé es un contrabajista, José Vázquez, Roper, es un batería, y juntos forman D3, una explosión de jazz y formas flamencas. Estos tres conciertos, como te digo, se celebran en la Plaza del Bocata, con entrada libre, pero además habrá conciertos y jams en los Chigres en el Viejo Camilo, por ejemplo, el Café Hernández, en la Boquitica Indiana, en la Peña Furada, en Barrica 13, en La Gueta. Además, dentro de esta semana del jazz de Cangas, hay un curso de improvisación orientado a aquellas personas que quieran introducirse o profundizar en el arte de la improvisación. Este curso de improvisación pues tendrá varios niveles, hay varios horarios, puedes informarte de todo en jazzcangas.es. Hay también un taller de iniciación a la grabación digital, por ejemplo, para montarte un estudio en tu casa. Hay un taller de pedaleras y efectos. Si tienes una guitarra y una pedalera en casa, o un montón de pedales, y no sabes muy bien qué hacer con ellos, pues también tendrás tu curso. Y hay también un taller de claqué, además de conferencias como el jazz y la literatura negra, la exposición colectiva de pintura y fotografía especial jazz, un montón de cosas dentro de esta semana del jazz de Cangas. Ya te digo, en jazzcangas.es puedes encontrar toda la programación. Y con esto nos vamos. Gracias a Laura González de Radio 3, Todos Somos Sospechosos, a Gabriel Menéndez, Historias del Celuloide, y bueno, hoy quiero agradecer también a toda esa gente que de una u otra manera han hecho posible esta primera temporada de Autofoto. Han sido 45 programas seguidos. Hacemos una pausa y volvemos el 31 de agosto. Hasta entonces te dejo con Nancy Sinatra, que es la que pone la sintonía final a Todos Somos Sospechosos, My Baby Shot Me Down. ¡Chao! I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang,